ante tanta necesidad, tanta maldad, tanta crueldad, niños que sufren, maltratados están. Hay mucha discriminación, grupos que surgen por falta de amor, jóvenes que viven llenos de rencor. El llanto en las calles está, madres que corren de aquí para allá, buscando respuesta, hay crisis en la sociedad. Es cuando Dios espera que su pueblo alce su voz, se haga hoy sentir. Es cuando Dios levanta ministerios que muestre al perdido la senda de la cruz. Es tiempo de actuar, tiempo de hablar, decirle a la gente que en crisis está, que Cristo liberta, rompe cadenas, que les puede salvar. Al padre angustiado, al que está marginado, al niño perdido que está sin abrigo, decirles que Cristo siempre será el camino. Ante tanta necesidad, tanta maldad, tanta crueldad, niños que sufren, maltratados están. Hay mucha discriminación, grupos que surgen por falta de amor, jóvenes que viven llenos de rencor. El llanto en las calles está, madres que corren de aquí para allá, buscando respuesta, hay crisis en la sociedad. Es cuando Dios espera que su pueblo alce su voz, se haga hoy sentir. Es cuando Dios levanta ministerios que muestre al perdido la senda de la cruz. Es tiempo de actuar, tiempo de hablar, decirle a la gente que en crisis está, que Cristo liberta, rompe cadenas, que les puede salvar. Al padre angustiado, al que está marginado, al niño perdido que está sin abrigo, decirles que Cristo